nosotros que nos vamos a quedar con una última hora que hace referencia a algo de lo que ya les hablábamos en el día de ayer. Hablábamos con el Museo de la Piel, en concreto con una de sus técnicos, con Maribel Lobato, y con ella destacamos que estábamos en las últimas horas para presentar candidaturas de cara al homenaje que se realiza habitualmente con motivo del Día del Petaquero, la festividad que en nuestra población es mañana, ese día festivo, pero en concreto ese homenaje va a llegar el día 12 de junio. Ya saben que suele haber una reunión previa en la que se realiza una votación entre los colectivos participantes para decidir quiénes van a ser en esta edición, en cada una de las ediciones, las personas reconocidas, y ya vamos a poder conocer los nombres. En otras oportunidades se ha mantenido en secreto para dar una sorpresa, pero lo cierto es que desde hace unos años para acá se prefiere hacerlo público, sobre todo para que los familiares, los amigos que quieran acompañar a esas personas homenajeadas puedan estar allí, ¿no? En ese día tan, tan especial. Así que lo dicho, sin más, nos quedamos con ese anuncio público que nos va a hacer ya Maribel Lobato, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maribel, buenos días. Buenos días, gracias por llamar, ¿eh? Lo cierto es que además vamos a ir rápidamente porque es bueno, ¿no? Que sea porque hay grupos que van llegando allí al convento, allí al Museo de la Piel, y por tanto la verdad es que tenéis movimiento allí ahora mismo, ¿verdad? Efectivamente, acaban de llegar 70 chicos con sus profesores desde un pueblo de cercano a Cádiz, y vienen a hacer el taller y vienen a hacer el recorrido por el museo, y la verdad estamos hoy pues con muy saturados. Pero bueno, no es motivo suficiente para que nosotros hoy nos digamos esa alegría tan enorme para el pueblo y comentar que la participación ciudadana fue bastante importante con los colectivos que aquí estuvieron. Paso a decirle los colectivos que estuvieron presentes en esta elección, y fueron MOVE, Hermandad del Cautivo, PSOE, FAU, En Piel, Peña Sevillista, Federación de Asociaciones, Reformación, Hogar del Pensionista, y todos ellos fueron los que estuvimos aquí para que salieran estas personas tan tan merecedoras de este galardón. Y bueno, los que quedaron en la lista pues son igualmente merecedores, pero que bueno, que hay que hacer esa elección, y que aquí estamos con el empresario, que fue Serafín Carrasco Maza. Después, en la calidad de petaquero, que en este caso ha sido una petaquera, y que es Ana Moreno Guerrero. Y en la de viajante, pues tenemos a Juan Moreno Venegas. Estos tres fueron las personas que fueron elegidas por las personas que participaron de todos estos colectivos. Pero tenemos que comentar que entre todos los que participaron en esa elección, pues también salió un nombre bastante bueno de nuestro pueblo, que es Félix Sánchez Coronil, y que este hombre está haciendo una labor muy importante para enseñar a la gente en varios grupos que se están haciendo. Y además, pues, todos coincidieron en que podría darse una mención de honor. Y como así lo dijo el personal representante, pues así tomamos nota de ello y se le hará un reconocimiento como mención especial a Félix Sánchez Coronil. Así que, Maribel, me rectifica, si me he equivocado tomando nota rápidamente, vale. Serafín Carrasco Maza. Efectivamente. En la categoría de empresario. Efectivamente. Como petaquero, en este caso petaquera, Ana Moreno Guerrero. Y ya, dentro de la modalidad de viajante, Juan Moreno Venegas. Efectivamente. Además de la mención de honor que iría para Félix Sánchez Coronil. Efectivamente, estupendo. Así ha sido. Pues son, por tanto, las personas que van a ser reconocidas en este Día del Petaquero. Nuestra más sincera enhorabuena, por supuesto, para todos ellos. Y decir, por supuesto, que había más candidaturas. Que seguro que todas las personas se las merecen, y que en cualquier caso, bueno, pues se deja para próximos años, como también posibles candidatos, por supuesto. Efectivamente, así es. Pues son las personas que van a ser reconocidas, por tanto, el día 12 de junio, lo comentábamos aquí, será la fecha de ese día del petaquero, aunque la jornada festiva en nuestra localidad sea mañana. Y bueno, pues el acto que será un acto público, evidentemente, con invitación en general, y como comentaba al principio, ¿no? Además, no se mantiene en secreto ese homenaje, porque precisamente lo que se pretende es que haya una gran cantidad de amigos, de familiares que se den cita allí, ¿verdad? Efectivamente, después de las quejas de algunas personas que no se habían enterado nunca de quién eran los que se les daba este homenaje,